Empresas y las personas, lo conocen todos ustedes muy bien, los que nos llevan siguiendo los últimos años, que la vocación de este foro, de esta plataforma multimedia, es de servicio público, intentando aportar valor a todas aquellas personas y organizaciones que nos siguen. Y en estos momentos donde se habla tanto de crisis, me fijo mucho también, nos fijamos desde la redacción del Foro de los Recursos Humanos en las oportunidades. Y mire por dónde hemos entresacado algunas reflexiones, declaraciones de personas que conocen muy bien este aspecto y que hablan que la responsabilidad social corporativa es una oportunidad para reforzar a las empresas en tiempos de crisis. El estudio ha sido publicado, lo hemos leído en el dossier del número 79 de la revista Telos, señala que las empresas pueden conseguir a través de la responsabilidad social corporativa verdaderos motores de crecimiento económico basados en los grandes temas de la agenda pública. Y es que, si echamos un vistazo al libro verde de la Unión Europea del 2001, ya se sentó en su día las bases para una definición de la responsabilidad social corporativa, a saber, la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. Nos vamos a ir a la sede de Telefónica en estos instantes para que Alberto Andreu, director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica, nos hable sobre este artículo, esta reflexión en la revista Telos, porque ha sido uno de los autores. Querido Alberto Andreu Pinillos, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Telefónica, haciendo un parón en su actividad a esta hora de la tarde. Bueno, nos parece muy interesante, por eso lo destacamos en el inicio en portada del Foro de los Recursos Humanos, pero la primera pregunta, viendo la temática de Telos y la argumentación de ese artículo, es el papel de la responsabilidad social corporativa en los tiempos de crisis. ¿Cuál es su visión, don Alberto? Bueno, yo creo que la visión es un poquito la que planteábamos en el artículo, y es que entendemos, aquellos que nos venimos dedicando un cierto tiempo a esto, es que estamos ante una verdadera oportunidad. Y voy a plantear un poco el porqué la oportunidad frente a la crisis, porque algunas veces no se entiende bien, ¿no? Si entendemos que la responsabilidad social corporativa es solamente donar dinero a determinadas causas nobles, a determinadas causas justas, a determinadas buenas causas, pues a lo mejor nos podemos llevar a una idea, y es que en tiempos de crisis, evidentemente, muchas veces se restringen este tipo de presupuestos. Sin embargo, si entendemos que la responsabilidad social corporativa es una forma de hacer tu actividad, que tiene mucho que ver con la transparencia, que tiene mucho que ver con ponerte al lado de otros, que tiene mucho que ver con una manera ordenada de gestionar tus procesos, que tiene mucho que ver con los conceptos de integridad y sobre todo con esta idea de transparencia, entendemos que es una enorme oportunidad por un motivo, porque básicamente casi todo lo que nos ha venido pasando, casi todo lo que ha pasado en la crisis, ha tenido que ver con una cierta quiebra de la transparencia y una cierta quiebra de este concepto de la confiabilidad. Por ahí creo que tenemos que enfocar todos los procesos de responsabilidad social corporativa. Don Alberto, ¿qué papel ocupa la responsabilidad social corporativa frente, por ejemplo, a la acción social de las empresas, que tanto hablamos aquí en el foro? Sí, yo creo que esa es una parte muy interesante de definir. Nosotros en Telefónica hemos pensado un modelo de trabajo, y es que la parte de la acción social, esto es donaciones que podemos hacer a determinados proyectos sociales, es lo que en términos de un iceberg podríamos decir que es la parte más visible, lo que se ve. Lo que se ve es, por ejemplo, en nuestra compañía, un programa muy importante para sacar a los niños del trabajo infantil. O, por ejemplo, en nuestra compañía, determinados proyectos educativos a través de la web. O, por ejemplo, todos los proyectos de voluntariado que tantas compañías tienen. Eso es lo que se ve. Sin embargo, lo que no se ve suele ser un determinado entramado de gestión eficiente y de gestión, llamemos, transparente de las cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo extendemos los principios éticos a la cadena de suministros, cómo podemos extender determinados modelos de negocio para colectivos en riesgos de exclusión. Todo este tipo de cosas es lo que no se ven, y es lo que garantiza una idea muy sencilla, es la transparencia y la confiabilidad. La empresa española, la empresa española está, podríamos afirmar, preparada para introducir la responsabilidad social corporativa. Yo creo que estamos bastante bien preparados. No hay nada más que ver los índices globales de estos que llamamos de inversión socialmente responsable, para ver que la empresa española está en los primeros puestos. Empezamos hace tiempo, y luego no nos olvidemos de una cosa: España goza de un denominado Estado Social y Democrático de Derecho que nos ha puesto muy en línea con la inversión rentable, la inversión responsable, uh-huh. Y no hay nada más que echar un vistazo, por ejemplo, a la presencia española de empresas españolas en América Latina, donde se ha visto claramente que ha sido una inversión estable, una inversión sostenible, una inversión mantenida en el tiempo y una inversión que ha generado beneficios para todos. Uh-huh. En la lectura de parte de su artículo de Telos, lo cual estamos poniendo una lupa hoy en el Foro de los Recursos Humanos por lo interesante y le agradezco mucho. Se lo agradezco a usted que esté hasta ahora. Bueno, por último, en esta línea, usted habla de la responsabilidad social corporativa 2.0, explíqueme. Bueno, eso es un poquito ajustar los lenguajes a los tiempos, pero no exactamente solamente ajustar los lenguajes a los tiempos. En términos de comunicación, muchas compañías antes dirigían un mensaje a sus colectivos. Hoy las compañías se acercan a los colectivos y hablan junto con ellos. Eso es lo que hemos entendido que es la RSC 2.0, lanzar programas de la mano de un montón de colectivos, ya sean empleados, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean las ONGs, ya sea lo que fuere. RSC 2.0 es solamente una manera de hacer las cosas de la mano siempre de otros. Bueno, pues le han escuchado, le están escuchando muchos directores de recursos humanos, algunos, por lo menos tres presentes aquí hoy en el Foro de los Recursos Humanos. La responsabilidad social corporativa es una oportunidad para reforzar a las empresas en tiempos de crisis. Así abrimos este espacio agradeciéndole su presencia, y colgaremos dentro de unos instantes este artículo para que lo pueda leer muchísima más gente que lo ha leído todavía, que es mucha, ¿eh? Gracias, don Alberto Andreu, director de Reputación Corporativa, Identidad y Medio Ambiente de Telefónica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Y además, muchas cosas más. En el Foro de los Recursos de hoy tenemos para hablar de distintos sectores en recursos humanos. Royal Canning, por un lado. También vamos a hablar con los responsables de recursos humanos de Europcar. Estará con nosotros Mariano Ballesteros, de Royal Canning, Cristina o Cristín Boirón. Y, un colega italiano que se acerca al Foro de los Recursos Humanos de Royal Canning para explicarnos también cómo ve o la visión de Royal Canning desde Italia. Y también nos acercamos con la empresa familiarmente responsable a conocer algo más a CLH, empresa familiarmente responsable, que se acerca con su director de recursos humanos, don Juan Bonilla, al escenario del Foro de los Recursos Humanos, pasando por Lit Editorial, con todos los contertulios que estamos ya presto y dispuestos para hacer este espacio que, como venimos diciendo hace algunos años, está pensado para personas que dirigen.